le dije a una chata, véngase conmigo que aquí está la plata. A la media vuelta le dije a una chata, véngase conmigo que aquí está la plata. Qué tristeza me ha de dar cuando no traiga dinero, a que salgas a bailar, este son del callejero. Qué tristeza me ha de dar cuando te busqué y no te hallé, a que salgas a bailar, este son del pasacalle. Le dije una chula, véngase conmigo que soy de Cocula. A la media vuelta le dije una chula, véngase conmigo que soy de Cocula. Me subí a los altos cerros a devisar para el plan. Parece que estoy oyendo esas tarimas de Autlán. Me subí a los altos cerros a devisar para el plan. Le dije a una prieta, véngase conmigo que yo soy de Ameca. A la media vuelta le dije a una prieta, véngase conmigo que yo soy de Ameca. Vámonos a andar el mundo antes que el mundo se acabe. Este sonecito mi alma le nombramos pasacalle.